el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 8 grados una décima la temperatura en Olavarría, es total el porcentaje de la humedad. Roque Pérez, días complicados se viven a raíz de hechos vinculados con accidentes de tránsito, los informa José Luis Reina, FM 91.9. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. En Roque Pérez se están viviendo días bastante complicados. Ustedes saben que en el día de ayer a las 7 de la mañana una persona que oficiaba de remis se dirigía por ruta provincial número 30 hacia un establecimiento educativo rural, y allí un camión que sale de un establecimiento de producción de la zona, bueno, chocó este vehículo, impactó prácticamente de lleno contra las duales de un acoplado de un camión, y bueno, y por supuesto el impacto produjo heridas importantes en los chicos y en el conductor del vehículo. El conductor del vehículo se encuentra internado en la localidad de Saladillo. Los chicos fueron derivados a diferentes establecimientos de curación, como hospitales principales de Buenos Aires y La Plata respectivamente. Y eso nos tiene, por supuesto, preocupado a la comunidad rojiperense. El remis era manejado por Carlos Barral, a él lo acompañaban tres menores de edad. De todas maneras, se supo en el día de hoy que los chicos están evolucionando favorablemente, es decir, que las consecuencias a las que podrían haber sido realmente no son tan fuertes. En otro orden de cosas, el ambiente político está muy, en estos momentos, muy convulsionado en Roque Pérez. Han aparecido afiches prácticamente por toda la ciudad de la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y Juan Carlos Gasparini, concejal justicialista de Roque Pérez, en la cual, bueno, estaría hablando de una interna con la... con Mónica Forastieri, que vendría por la parte del doctor Oreja, ¿no? Digamos, quien está gobernando los destinos de los Pérez. En definitiva, tenemos noticias, por supuesto, todos los días, y del ámbito político, que realmente cada vez comienzan a sonar un poco más. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Azul Teatro, Festival Otoño Azul, la 12ª edición de este encuentro internacional de teatro, tendrá en su programación elencos de la República Dominicana, Estados Unidos, España, Cuba, Brasil, Perú, Colombia y el Uruguay. Además, habrá compañías de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza y La Plata. Algunas obras forman parte de los segmentos de identidad. El festival se llevará desde el 16 hasta el 19 de junio en el Teatro Español y en el Teatro San Martín de la Ciudad de Azul. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry, Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Información ahora desde General Alvear. Siguen las versiones de cara a los armados electorales con vistas a agosto. Apareció un nuevo candidato a intendente, informa Mari Babestrello, FM Centro. Hola, queridos amigos de Radio Olavarría. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto estar informándoles desde General Alvear. Contarles que, bueno, ayer le contamos por ahí de lo que se viene en materia política, y precisamente hablábamos de José María Alonso, un joven que aparentemente iba a ser candidato de Estado por General Alvear en Capital Federal. Pero ayer han decidido que no, que va a ser candidato a intendente de General Alvear, que tuvo una charla con Bernardino Capra, con Alejandro Celillo, con Ricardo Albano, y los destacó a ellos porque lo valorizaron y decidió con sus compañeros para presentarse como candidato a intendente de General Alvear. Veremos qué pasa, porque en materia política, como en todos los lugares, obviamente, se está hablando y mucho con respecto a los diferentes candidatos a intendente. En otro orden de cosas, les contamos que el capitán Arrizabalaga, comisario inspector, ahora porque van cambiando, pero hay unos nombres. Bueno, el ministro Javier Arrizabalaga, nuestra ciudad, manifestó que había pasado el grupo una reunión con la cúpula policial bonaerense, estuvo reunido con el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Seguridad Ricardo Casal, el jefe de gabinete del ministro Alberto Pérez, en caso de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. En dicha reunión, lógicamente, el tema central fue la seguridad y fundamentalmente reforzar la seguridad en la zona rural, donde son los lugares que por ahí más golpea el delito. A partir de eso, hoy precisamente hasta la hora 18 en la sociedad rural está manteniendo una reunión para capacitar al personal de la patrulla rural de nuestra ciudad y bueno, y hacer un recuento por ahí de todo lo que están viviendo la gente de patrulla rural, que de una forma u otra también están asumando. Sin más para contarles y para Red de Medios de Radio La Barría, perdón, Mario Estrillo, desde General Alvear, estuvo informándoles. Muchas gracias y hasta mañana. Bien, gracias Mari, un beso. Rauch, el justicialismo y Ugarte rompieron relaciones. La frase podría atribuirse al radicalismo, pero entra de perilla al oficialismo. Tras varias semanas de negociaciones que nunca tuvieron visos de llegar a un acuerdo, la cuerda se terminó de romper ayer, cuando al mediodía en la casa de Jorge Ugarte se reunieron el intendente, el concejal Leonardo Acevedo y la concejal Gabriela Bozzo. Allí Ugarte puso sobre la mesa sus intenciones. El primero y el segundo lugar en la lista de concejales, sumado al primer lugar en la lista de consejeros escolares. Esto fue rechazado de plano por el justicialismo, que le había alcanzado a Ugarte 5 nombres para que el intendente analizara para los 2 primeros lugares: Juan Pedro Achaga, Blanca Movillo y Delia González. Finalmente, el acuerdo entre Ugarte y el PJ se rompió y no habrá alianza. Ayacucho, el intendente Darío David agasajó a los periodistas en su día. El intendente municipal Darío David ofreció un agasajo a los medios periodísticos de la ciudad en el Día del Periodista. El ágape se llevó a cabo en un reconocido lugar céntrico. Allí el titular del Ejecutivo compartió un momento muy especial junto a distintos representantes de los medios de comunicación de la comunidad. Saladillo se accidentó Alejandra Loden en Lobos. Fue este martes a las 11:10 de la mañana. La doctora María Alejandra Loden, vicepresidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Saladillo y esposa del doctor Alejandro Armendáriz, chocó contra un árbol en la bajada del puente distribuidor de la localidad de Lobos sobre la Nacional 205. La vicepresidenta de la UCR de Saladillo se dirigía desde esa ciudad hacia Capital Federal, quedó internada. Tandil desmienten que el PRO pueda integrar las listas del radicalismo. Tras las declaraciones del jefe de campaña del radicalismo, se indicó desde el PRO que desmienten que el espacio encabezado por Mauricio Macri se pueda sumar a las filas de la UCR a nivel Tandil. En primer lugar, el referente del PRO, Rubén Arbeo, aclaró que en orden provincial el espacio no ha llevado adelante ninguna alianza o frente con el radicalismo. Por lo tanto, en lo que atañe al área local, tampoco. Bolívar, el municipio, agasajó a la prensa con un desayuno. En el Salón Rosa del Palacio Municipal se llevó a cabo ayer un desayuno organizado por el Ejecutivo destinado a homenajear a los trabajadores de prensa locales. Al igual que el año pasado, los referentes de los distintos medios de comunicación de la ciudad degustaron tortas y masas finas junto a una taza de chocolate que fue ofrecida por el intendente de la ciudad. General La Madrid, este martes en horas de la mañana, el intendente municipal, doctor Juan Carlos Pellita, presidió el acto de lanzamiento del Centro de Mediano Rendimiento Deportivo en el natatorio municipal, que fue inaugurado el 14 de febrero en ocasión del 121º aniversario de la ciudad de La Madrid. Hay otras informaciones que las trae Oscar Miguel Villani. desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 8 de junio de este año 2011. El día lunes, por la tarde, el Club Deportivo Barracas recibió de parte de quienes organizaron la choqueada Pringles Pompo en el marco de concursos del proyecto del año 2011, un importante subsidio que tiene que ver con aquella actividad que se realizó a principio de año. El personal del CPT número 22 de Pompó dio a conocer los resultados de esa iniciativa, en la que el Club Deportivo Barracas recibió más de 2,000 y pico pesos que forman parte de lo que es el merendero del Club Deportivo Barracas, el cual se utiliza en cada jornada justamente para la merienda de los chicos que van a la actividad deportiva, tanto de fútbol como de otras actividades en su predio. Tenemos otras informaciones de la actualidad, lo que tiene que ver con la Asociación de Trabajadores Municipales de General La Madrid, que sigue trabajando, levantando firmas dentro de los empleados municipales para entregarle al intendente municipal y al presidente del Consejo Deliberante una solicitud, la cual es pedirle la posibilidad de que se permita en otros agentes municipales a optar para cobrar sus haberes mensuales en otra institución bancaria, como en este caso un banco privado aquí en General La Madrid, quien se ha comprometido en poder instalar un nuevo cajero automático. Esto lo solicitan al Departamento Ejecutivo desde el sindicato ATN, teniendo en cuenta que los constantes inconvenientes durante todos los meses que atraviesan los empleados municipales para poder recibir sus haberes. Mañana se va a llevar a cabo la sexta sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid. En este caso hay un amplio orden del día, pero hay un tema sumamente importante que tiene que ver con una solicitud por parte de la Unión Cívica Radical en uno de sus proyectos, y es un proyecto de resolución pidiendo la presencia y citación en el recinto del Consejo Deliberante para que dé un amplio informe al secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de General La Madrid, el señor José Guastelli. En este caso, el decreto dice: el cuerpo deliberativo solicita la presencia del señor secretario de Obras y Servicios Públicos, José Guastelli, en la próxima sesión ordinaria, para que nos brinde información sobre el desarrollo del expediente que tiene que ver con la construcción de 50 viviendas en carácter de pedido de informe. Esto se prevé para el día de mañana, entonces, en esta sesión ordinaria del Consejo Deliberante de General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Radio Regional de Medios. Olavarría, ese Berry no define su reelección, al menos en los medios locales. Las decisiones electorales las tomaré el 25 de junio, dijo esta mañana el intendente Severi. Las decisiones electorales las tomaré el 25 de junio. Tenemos un gran equipo de gobierno, una visión de ciudad que encaja con este modelo productivo que lleva adelante el gobierno nacional y que compartimos. Y la verdad que uno siente y lo escucha en la calle que estamos generando los cambios o cambiando la ciudad hacia donde la gente quería. Y así que, si bien la decisión la tomaremos el 25 de junio, que es cuando cierran las listas y hay que acomodar todas esas cosas que la política tiene que acomodar o no, o resolverlas en procesos internos, pero hoy por hoy estamos concentrados en seguir adelante con una gestión que nos apasiona día a día. Asumí esta responsabilidad de ser intendente en un momento muy particular de mi vida, y realmente creo que hemos demostrado tener primero vocación por ser intendente, aunque muchos hayan descreído de mí fundamentalmente al principio de la gestión. Hemos aprovechado muy bien la relación con el gobierno nacional, pero también hemos construido un orden fiscal en la municipalidad que nos permite hacer una cantidad inmensa de obras y de realizaciones con recursos municipales. AM 1160, espacio publicitario. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José Echeverri, Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 7 grados 8 décimas la temperatura en Olavarría, es total el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.